transmite W243ET 96.5 FM Aguadilla y WWNA 1340 AM Aguadilla. El poder de las dos estaciones, FM y AM. Una sola programación, la estación de las estrellas. Muy buenos días. Llegó el momento de comenzar tu mañana con DBS Radio, con la información más completa de lo que está pasando de una forma diferente y dinámica. Llegó el momento de comenzar bien tu desayuno en Punto de Encuentro con Dosti Rodríguez, bajo la dirección técnica de Jensen Chaparro y los comentarios deportivos del Mundial, Noel Enrique Acevedo. Noticias en entrevistas, política, análisis, comentarios, tecnología, deportes, secciones de interés y mucho más. Punto de Encuentro, 2 horas de entretenimiento temprano en tu mañana, con el respeto que tú te mereces. Mantente bien conectado, que ya da comienzo Punto de Encuentro. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a este su programa favorito mañanero, Punto de Encuentro. Y este es Rafa Ortiz, hoy en la mañana, acompañándolos hoy desde las 9 de la mañana a 11 de la mañana, aquí colaborando, ya que nuestro gran amigo Dosti Rodríguez se encuentra indispuesto de salud, y le deseamos una pronta recuperación a nuestro gran amigo Dosti. Te quiero, papá, que te mejores pronto y salga de ese hotel de 5 estrellas que tú dices que tú estás, una estadía de hotel. Saludito a todos ustedes. Estamos hoy en un programa especial, estamos transmitiendo en vivo aquí directamente de la avenida Nativo Alers, en el desvío sur, frente a nuestro gran amigo también del restaurante Ibiza, aquí mismo en esta avenida principal. Yo creo que esto es una de las avenidas más importantes de Aguada. Antes de continuar, quiero siempre saludar a la dirección técnica, muy bien llevada siempre, ya está aquí montado de tempranito, aquí, por lo menos aquí directamente de Mislet, mi gran amigo en el control, Jensen Chaparro. Salud, papá. ¡Paya! ¡Paya! ¡Paya! Muy buenos días a Rafa Ortiz, buenos días a toda la linda gente que nos acompaña a través del poder de las dos frecuencias, 96.5 FM, 1340 AM, la estación de las estrellas. Aunque tengo tema a terminar, quería, es Cristo el motivo de nuestra alegría, es Cristo el motivo de nuestra alegría. Programa mañanero, Punto de Encuentro, llega al inicio de la Navidad en Mislet Solar Puerto Rico, en la avenida Nativo Alers, al lado del Monumento al Veterano en Aguada, este viernes 8 de diciembre, desde las 9 de la mañana, en Mislet Solar Puerto Rico, podrás conseguir artículos solares como focos, radios, abanicos, luces LED y mucho más para ese regalo navideño especial, con descuentos en mercancía seleccionada. Te esperamos este viernes en Mislet Solar Puerto Rico, en Aguada, con Punto de Encuentro por una 96.5 FM y 1340 AM, la estación de las estrellas. Participa llamándonos al 787-252-0101 y 787-252-0001. Esto es Punto de Encuentro. Con cerajas y bayamón, si quieren esta parranda, esta es la condición. Cuando estemos en tu casa, queremos buena atención. Quiero pasteles, un poco andules, cosillas fritas, quiero lechón. Quiero poquito, yo quiero vino, quiero cerveza, yo quiero ron. Quiero poquito, yo quiero vino, quiero cerveza, yo quiero ron. Con el gallo de Jayuya, con el gallo de Jayuya, por Chicago y por el Bronx, si quieren esta parranda, esta es la condición. Cuando estemos en tu casa, queremos buena atención. Quiero pasteles, arroz con gandules, cosillas fritas, quiero lechón. Quiero poquito, yo quiero vino, quiero cerveza, yo quiero ron. Quiero poquito, yo quiero vino, quiero cerveza, yo quiero ron. Luego que se acabe todo, luego que se acabe todo, preparas un buen sopón. Si quieres esta parranda, esta es la condición. Cuando estemos en tu casa, queremos buena atención. Quiero pasteles, arroz con gandules, cosillas fritas, quiero lechón. Quiero poquito, yo quiero vino, quiero cerveza, yo quiero ron. Quiero poquito, yo quiero vino, quiero cerveza, yo quiero ron.